Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Ahora puedo decir que estoy acompañada, ahora sí, con la compañía de Alejandro Soto de Arte Joven. ¿Cómo va, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, contanos un poco cómo es que nace este festival que se va a estar llevando a cabo este 24 y 25 de agosto. Mira, el Festival Arte Joven tiene en realidad casi un poco más de 15 años ya. Porque, bueno, lo empezó generando la propia Dirección de Juventud de la Municipalidad hace mucho tiempo. Y nosotros, me refiero a Leandro Vergesi, director de Juventud, y a mí, que soy un poco el coordinador de varios ciclos que producimos desde ahí, lo empezamos a hacer el festival a partir del año 2010. Y imprimiéndole un poco al festival una línea determinada que justamente sirviera para que sea un festival a modo de plataforma, una plataforma para promocionar artistas emergentes de la ciudad de La Plata. Uh-huh. ¿Está destinado, digamos, específicamente para la gente de acá de La Plata? Sí, sí, sí. ¿Fue pensado así, digamos? Es justamente una plataforma de promoción y lo que hacemos, sí, es tal vez invitar a algún artista de Capital o de algún otro lado, pero siempre los protagonistas son los artistas de la ciudad. Si bien mantiene la estructura de siempre, de que es una plataforma para bandas, ¿no? Bandas de la ciudad, artistas plásticos, que pueden ser fotógrafos, gente que hace objetos, ilustraciones, dibujos. También le hemos sumado la grilla este último tiempo, estas últimas ediciones, lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Empezamos a dar un espacio también a los artistas de multimedia, que en la ciudad son muchos colectivos lo que lo hacen y muy zarpado lo que están haciendo. Y también lo que nosotros llamamos expresiones urbanas, ¿no? Que como son deportes alternativos. El año pasado incorporamos lo que fue el longboard y montamos una pista de longboard, además de las disciplinas tradicionales, y este año vamos a montar dentro de la nave del pasaje Ardo Rocha una pista de roller derby, que es un deporte que también viene mucho en auge en la ciudad. Sí, nos han estado visitando las chicas de Chatnoir. Chatnoir, sí, sí, uno de los equipos. Sí. Bueno, y contanos, digamos, cuánta es o quiénes están por detrás de este proyecto, digamos, quién es la gente que está participando y cuáles son, digamos, por ahí los objetivos principales que tienen a partir de la creación de este festival, ¿no? O desde que surge como específicamente un festival. Claro. Sí, es en realidad los dos coordinadores generales. Somos Leandro Vergesi, quien te nombraba recién, y estoy yo. Entre los dos coordinamos el festival todos los años. Lo que hacemos, sí, y este año se va a notar con mucha más fuerza porque es un poco el objetivo que nos pusimos este año, es mostrar más colectivos de artistas. Si bien nosotros, el festival era una plataforma para mostrar bandas o mostrar artistas individuales, lo que vamos a hacer este año es mostrar colectivos de artistas que producen cosas en la ciudad. Claro. Entonces, así que hoy tenemos toda una tropa de colectivos trabajando, dándole contenido y concepto al evento. Claro. Entonces tenemos varias áreas y tenemos a la gente de la vecindad del Electro, que está haciendo todo un área de electrónica que va a funcionar durante el festival en la sala polivalente del pasaje, que es una sala acustizada. Entonces, bueno, ellos están... no solamente va a haber show en vivo, sino que también van a haber talleres, charlas. Después tenemos a la gente de Brazo Armado Cine, que está craneando una cápsula y donde van a mostrar proyecciones que hacen ellos. Después tenemos a la gente de Drag and Drop, que es un crew visual, es una gente que hace multimedia, que están haciendo una instalación muy, muy interactiva, muy grande, que también va a funcionar el evento. Después hemos llamado a otros colectivos, como por ejemplo Radio Pura Vida, que va a estar transmitiendo en vivo todo lo que pasa, lo que va a pasar en el evento. Va a haber una feria de productos culturales, que eso involucra a varios colectivos, ¿no? Que claro, gente que se reúne para diseñar o se autogestiona para llevar adelante un emprendimiento con un concepto artístico detrás. Uh-huh. Y después tenemos, me estoy olvidando algún otro grupo seguramente. La gente de Estudios Tolosa siempre nos está acompañando en la parte de música. Convocamos para la venta de discos y montar una feria a la gente de Tica Red. Entonces, bueno, vamos como a cada área le estamos dando un concepto con un colectivo artístico. Claro. Y toda esa gente está trabajando para, claro, para el evento. Sí, supongo que es como, me imagino como un conglomerado gigante de gente y de variedades, justamente. Totalmente, sí, sí, sí. Que también debe ser como bastante complejo, justamente, suprimir o elegir, no sé si suprimir, digamos, pero poder, el concepto de elegir quiénes participan, digamos, o de qué manera pueden participar, digamos, o con qué concepto justamente se los convoca a determinados colectivos, digamos, o cómo es que se han organizado justamente para poder convocar a determinados, o para poder justamente hacer esta selección, digamos, de los colectivos, sí, o de los espacios. Sí, sí, sí, por ahí se hay una línea clara que es con la que venimos trabajando nosotros desde la Dirección de Juventud de la Municipalidad, que es siempre promocionar lo que se produce en la ciudad. En términos culturales. Claro. No tenemos el ojo muy puesto en traer artistas de capital, aunque siempre hay algún invitado. Pero sobre todo crear, nuestra política es crear plataformas para la promoción. Promoción de todo lo que esté pasando acá, todo lo nuevo y ese, todo lo emergente de cada año, tratamos de reunirlo en este festival. Después sí tenemos la convocatoria abierta, que ya la cerramos hace 10 días aproximadamente, que es para el área de artes visuales y para las bandas, para el área de música. Uh-huh. Se van a presentar 20 bandas en vivo durante el festival y más de la mitad son bandas que se presentaron. Que, bueno, claro, si querés te tiro los de cierre, pero la grilla de la banda seleccionada recién la vamos a sacar a la calle mañana, seguramente. Ah, bueno, o sea, vas a tirar una primicia. Sos el primer programa de radio que vas a tener la primicia. Tenemos la primicia acá. El primer día, el sábado 24, el área de música va a estar, los últimos grupos que se van a estar presentando en la jornada van a ser de Charlie Jacket, Le Premier Enfant, que es una banda invitada, uh-huh, de afuera, Un Planeta y de Siniestros. Y para el domingo tenemos a Toto Tomás, Argonautics, The Falcons y Sierra Pérez. Y antes de todas esas bandas, bandas que se anotaron, claro, llenaron la planillita, quiero participar en Arte Joven, y hicimos una selección, se presentaron casi 70 bandas. Claro, me imagino la cantidad de gente que, o la cantidad de bandas que justamente se deben de haber presentado, como que es muchísimo, sí. Es un montón, ¿no? Aparte, hay un personaje acá del rock platense muy, muy querido, que es el Cayo Bermud, que está muy vinculado a Radio Pura Vida también, uh-huh, que estaba haciendo como un sondeo de cuántas bandas hay en la ciudad. Y creo que iba por el número 350 y pico. Es una locura. Creo que debe ser la ciudad que por cuadra debe tener una banda. Sí, yo me imagino que sí, ¿no? Sí, sí. Así que me imagino que sí, porque digamos, acá han venido varios grupos, digamos, varios invitados, y dentro de lo que es, haciendo un recorte, dentro de lo que es, por ejemplo, Radio Lumpen, claro, es como todas las semanas hay un invitado diferente, una banda diferente. Si uno se pone a pensar, es como, es gigante la cantidad de gente que está justamente proyectando y laburando, digamos, en su casa, en el garage, armando una banda, digamos. Sí, y no solamente la ciudad de La Plata, creo que tiene un plus a otras ciudades, que es que no solamente se conforma la banda en sí, sino que se genera algo alrededor que involucra a otros artistas, sean cineastas, sean fotógrafos, sean artistas plásticos, diseñadores. Entonces digo, promocionar todo eso es un poco nuestra política de gestión desde que estamos allí, ¿no? Y es genial porque la ciudad tiene esa materia prima que es, claro, no termina nunca. Claro. Muy bueno. Y aparte, digamos, este varieté de justamente de artistas, digamos, poder reunir un montón de artistas, ya sea desde el cine, desde la música, desde lo que es la electrónica, que también es un arte, digamos, que por ahí, totalmente, es completamente difícil, digamos, muchas veces más compleja de relacionarla en determinados ambientes, justamente porque no todo el mundo está acostumbrado a escuchar, no todo el mundo, no está tan, digamos, naturalizado, si se quiere. Y por ahí, digamos, en determinados ambientes, por ahí uno lo tiene como más relacionado con otras cosas, pero a veces como verlos en un festival, como que, digamos, es como una de los estilos por ahí musicales que a veces cuesta, digamos, engancharlos, por así decirlo, me parece. Totalmente, sí. Nosotros estuvimos pensando mucho, ¿no? Para el área electrónica, a qué colectivo llamábamos. Y acá hay varios, pero nos parecía interesante llamar a uno que ya está instalado y tiene un concepto claro de fondo, como es la vecindad del electro, que son los mentores de la fiesta Love, por ejemplo. Y ellos nos trajeron una propuesta de no solamente de hacer shows, ¿no? Un DJ o un VJ o shows audiovisuales en vivo, sino que también nos interesaba que ellos muestren un poco de esto de cómo se hace música electrónica a través de talleres y charlas. Y eso nos pareció genial. Y que tiene que ver con todo esto que vos decís, ¿no? Cómo toma la gente la música electrónica y mostrar que hay algo más detrás de todo eso. Claro. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico. Por Radio Lumpen. Y continuamos en el aire de Z Fantástico. Estamos compartiendo esta tarde con Alejandro Soto, de Arte Joven, contándonos un poco acerca de este festival que se viene acá en la ciudad de La Plata. Contanos un poco, digamos, qué se tienen preparados, qué nos vamos a encontrar este 24 y 25 de agosto en este festival acá en la ciudad de La Plata. Bueno, se van a encontrar con muchos colectivos que van a presentar un poco lo que ellos están haciendo de forma individual todo lo largo del año, pero ahora todo junto en un mismo lugar, con la posibilidad de poder disfrutar no solamente lo que son bandas de música en vivo durante toda la jornada, o lo que son una feria de productos urbanos con diseñadores locales, o todo un área de electrónica con talleres, workshops o DJs invitados, sino también involucrando todo lo que nosotros llamamos expresiones urbanas, ¿no? En este caso a cargo de un par de artistas plásticos que van a estar pintando en vivo, entre ellos Case, Sato y algún otro más, muralistas, grafiteros. Uh-huh. Y sobre todo, si bien el año pasado nosotros empezamos a involucrar en el festival lo que decimos expresiones urbanas y convocamos a representantes del deporte alternativo como el longboard, este año va a estar a cargo de una actividad que viene en mucho auge en la ciudad, que es el roller derby. Uh-huh. Con los cuatro equipos que existen hoy acá en la ciudad van a estar allí jugando un mini torneo durante los dos días, ¿no? Para el que no conoce el roller derby, pone roller derby en YouTube y la va a flashear porque son chicas en patines golpeándose, dando vuelta en una cancha muy sí, muy sí, bueno. Sí. Estuvimos hace un tiempo con las chicas de Chat Noir y también nos estuvieron contando un poco acerca de este deporte, esta práctica, que también está en auge acá en la ciudad de La Plata. Así que van a estar ahí las chicas. Medio complicado, me imagino. No me las imagino patinando en el Dardo Rocha. ¿En qué parte del Dardo Rocha? Como una... Vamos a Arte Joven, se va a entrar por calle 7 al festival. Y vamos a ocupar toda la nave del pasaje, la nave principal, ¿no? La que tiene todo el piso de cuadraditos, en medio de las columnas. Allí vamos a montar la cancha de roller derby. Va a estar primero el área de multimedia, donde va a estar la instalación de los chicos de Drag and Drop. Después te chocas con la cancha. Pasando la cancha va a estar el stand de Radio Pura Vida, la instalación de los chicos de Brazo Armado Cine, que están armando esta cápsula donde creo que se pueden entrar de a cuatro personas. Uh-huh. Para ver las proyecciones de ellos. Después viene la Feria de Productos Urbanos, y que son 19 feriantes, gente de la ciudad de La Plata, que jóvenes diseñadores de indumentaria o de objetos que van a estar allí, cada uno con un stand. Y en el primer piso, la sala polivalente con área electrónica, y en el auditorio terminaría el recorrido con en el auditorio con bandas en vivo, ¿no? Y una feria de discos. Buenísimo. Así que bueno, cargadita la agenda. Cargadita, bastante, sí. Bueno, contanos si querés específicamente desde a qué hora va a comenzar, a qué hora van a arrancar el 24 de agosto y con qué van a dar inicio al festival y después qué va a haber durante, bueno, ya qué va a haber, digamos, ya más o menos fuimos adelantando. Pero más que nada eso, digamos, desde qué hora van a estar ahí. Sí. Y arrancamos el sábado, el festival dura 2 días. Uh-huh. El año pasado, si bien duró 1 día, este año por toda la producción que hice. El año pasado lo hicimos en el teatro, afuera del Teatro Argentina. Y este año volvemos a hacerlo como en la edición 2011, dentro del pasaje Gordo Rocha. Abrimos las puertas a las 15:30, 16 horas. Y todas las áreas que te nombré, música, roller derby, electrónica, cine, la feria, va a estar todo funcionando al mismo tiempo. Uh-huh. O sea que va a haber actividad continua. Claro. Desde las 3:30 de la tarde hasta las 12 de la noche. Buenísimo. O sea que es no hay ningún tiempo muerto, digamos. Y si hay un tiempo muerto en algún área, se puede disfrutar la otra. Buenísimo. O sea que es para estar todo el día allí. Y arrancamos con todo, con todas las actividades funcionando al palo. Sí, buenísimo. Al mismo tiempo. Bueno, buenísimo. Entrada libre y gratuita. Ah, eso te iba a preguntar. Y bueno, en el siempre un poco las redes sociales es un poco más sencillo de buscar el contenido, la grilla de todo, así que estamos subiendo de a poquito toda la grilla en el Facebook de Arte Joven, que es Arte Joven LP, que es una fanpage, sino en el Facebook de la Dirección de Juventud de la Municipalidad, y bueno, después en eventos o en la calle también encontrarán pegada la grilla en algún momento. Buenísimo. Pero bueno, todos los que vayan van a recibir en la puerta un tríptico con toda la grilla de actividades, los espacios. Así que, bueno, los esperamos a todos. Bueno, buenísimo. Ahí estaremos, supongo, el próximo viernes, en realidad. Viernes y sábado. No, sábado y domingo. Sábado y domingo, 24 y 25 de agosto. Allí estaremos. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber venido, por haber compartido con nosotros esta tarde acá en Zeta Fantástico. Y para cualquier cosa que quieran, que necesiten, estaremos acá a su disposición. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, por los mates, y muy buen programa. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.